Bienvenidos, somos los siguientes a su programa Diálogo Bíblico. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Les habla Raúl Medina y me acompaña Pastor Horacio Rodríguez. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Fíjate ahí en Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Importante estas relaciones que está haciendo Pablo acá en relación a este pacto. Pero no les aprovechó el oír la palabra, porque ellos la escucharon, la vieron, vieron el monte que ardía. O sea, fue presencial todo este traspaso de la voluntad de Dios al ser humano. Pero dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora, fíjate lo que dice Jeremías, capítulo 31, versos 31 en adelante. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este nuevo pacto que hoy día y mañana vamos a estar conversando es denominado el segundo pacto en el Nuevo Testamento. Jeremías realmente hace una alusión maravillosa, y lo habíamos dicho en los días anteriores, que lo dijo en un momento de mucho apremio, estaba listo prácticamente el descalabro de ese pueblo, porque iba a ser llevado prisionero, lamentablemente esclavo por no cumplir, pero mira cómo lanza esta linda promesa de un nuevo pacto, de hacerlo de tal manera que quedara impregnado en el corazón mismo. Vienen días, dice Jehová, los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Israel que de alguna manera nosotros representamos. ¿Qué significan estos textos en realidad? Que Dios no es el que cambia, sino que lamentablemente el pueblo no cumplió, no obedeció. Jeremías es una muestra patética de lo que hizo por llamar la atención a ese pueblo, hacerlo cambiar, pero no hicieron caso, y ahora, o sea, ese pacto se rompe porque lógicamente ellos no obedecieron, pero aparece este nuevo pacto que va a ser nuevamente ratificado con Cristo mismo. 32 dice puntualmente una cosa bien interesante, que no sé, tú lo habías leído hace un rato. Sí. El 31, ¿no es cierto?, hablaba de que iba a ser un pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. ¿Por qué no? Porque ese pacto, lamentablemente, si uno va a leer lo que pasó después de entregarse la ley de Dios, ellos se desenfrenaron y adoraron ídolos. Qué terrible, estando con la presencia de Dios, ¿no? Bueno, cuando hablamos del pacto que hecho en el Sinaí, ese cuando el Señor le entregó las tablas, tenemos que aclarar que las tablas de la ley el Señor encontró que necesitaban tenerlas por escrito. Pero esa ley existía y ha existido siempre. Recordemos que la misma Biblia dice que la ley, tu ley, es eterna, porque refleja el carácter de Dios. Entonces, tenemos que tener bien claro, en aquella oportunidad la ley fue dada por escrito, no fue que en ese momento la ley empezó a existir. Si no hubiese habido ley, dime tú, cuando Caín mató a su hermano Abel, ¿habría cometido pecado? No había nada que dijera que no debían matar. Entonces, sí, sin ley no hay pecado, dice la misma palabra de Dios. Bueno, y cuando analizamos lo de Noé, pues, también toda la indicación que daba acerca del pacto. Uh-huh. El pacto llevaba consigo muchos de los mandamientos que ahora, claro, nosotros que sí conocemos. El pacto con Abraham, exactamente lo mismo. Ahora, y una cosa puntual aquí. Si bien es cierto, este pacto traspasa el tiempo, también está dado este nuevo pacto que estamos conversando, está dado en el sentido de que en el momento ellos tenían la promesa de que Dios los haría volver. Te diga, Dios mantiene su relación con ellos, fueron al exilio, allá los va a cuidar, incluso te acuerdas que conversábamos que pórtense bien, tengan paz, porque ustedes también van a tener paz, pero yo los voy a hacer volver, y efectivamente los hizo volver, O sea, esa es la primera instancia de este pacto, pero esto se va reflejando hacia adelante, llega hasta nuestros días con un nuevo pacto, un maravilloso pacto, de hacernos volver del camino descarriado, de un camino indolente, de pecado, a un camino de perfección, que Dios lo puede hacer también en nosotros. Así que este es un pacto que tiene características, según dice, es un segundo pacto, pero es el mismo de siempre que Dios ha mantenido con la humanidad, con los seres humanos. Bueno, tenemos que decir de que el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Entonces, tenemos que recordar que la ley tiene su lugar, y mediante la ley nosotros sabemos nuestro estado espiritual. La ley no nos salva. Tenemos que hacer énfasis en esto, porque hay quienes piensan que nosotros nos salvamos por la ley. No, la ley no salva a nadie, la ley condena. Pero la ley nos muestra el pecado. Si no existiera la ley, yo no sabría si hay pecado o no hay, o sea, ¿qué es pecado? Tenemos que tener la ley para saber lo que es bueno y lo que no lo es. Mediante ella nosotros podemos ver nuestro, como dije, nuestro estado espiritual. Hay que hacer notar también de que cuando Jesús habla de, o la Biblia habla de este pacto que estamos analizando ahora, este nuevo pacto, en el plan de Dios la restauración no es solamente física o política, porque en el caso de Israel, que los hizo volver, fue una restauración física y política, establecerlos nuevamente como nación, pero fundamentalmente también es una renovación, un cambio espiritual, una relación. Por eso que él dice, y les pondré un corazón, y les daré un corazón y un camino de tal manera que teman por siempre para bien de ellos y sus hijos después de ellos. 32:29. Uh-huh. Eso es lo que Dios quiere, restaurar en nosotros su imagen, que volvamos a ser y a gustar las delicias de la comunión con Dios. A veces, cuando no lo hacemos, creemos que en lo que estamos inserto en este mundo estamos bien, estamos gozando la vida, pero cuando nos acercamos a Dios vemos la gran diferencia que hay en ser un hijo de Dios obediente a un hijo de Dios desobediente, que recibe las consecuencias lamentablemente por eso. Bueno, tenemos que dar gracias a Dios por habernos enviado a su Hijo, quien nos vino a mostrar cómo debíamos vivir la vida. Como tú dices, cuando estamos insertos en esta sociedad que ha ido bajando poco a poco y a veces, algunas veces en forma imperceptible, los principios y valores. Ahora, como dice el profeta Isaías, lo que es bueno se le llama malo y lo que es malo se le llama bueno. Entonces estamos viviendo precisamente en una época en que los valores están totalmente trastocados y el enemigo se ha encargado además de desfigurar la imagen de nuestro Dios. Y eso hace que el pacto en realidad sea desfigurado. Amables oyentes, vamos a continuar mañana. Bendiciones. El pacto viejo en sombras y símbolos es el pacto nuevo en realidad, porque la salvación fue siempre por fe, una fe que revelaría los frutos del Espíritu. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.